El movimiento del 26 de marzo de Uruguay insertó en fecha reciente un artículo que revela el crimen de lesa humanidad de autoridades surcoreanas en su página web de Internet. Señaló que hoy en Surcorea hay desconocidos campos de concentración existidos a partir de la década de los 70 del siglo pasado, donde trabajan a fuerza desde los activistas progresistas hasta los niños discapacitados. Añadió que hace poco se descubrieron las tumbas de los quienes fueron obligados a trabajar y golpeados hasta morir, y allí habían cadáveres de los inválidos, activistas progresistas y las mujeres, obreros y raptados que vagabundeaban. También se ven en la página las fotos alusivas a los niños encarcelados en el campo de concentración y los cadáveres descubiertos en las tumbas.